Hola, soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Como siempre hemos preparado cerca de una hora de buen rock con distintos grupos, con distintos estilos. Por ejemplo, en esta oportunidad nos van a acompañar Gojira, Death Star, Rhapsody on Fire, Alter Bridge, Buck Cherry, Greta Van Fleet, Toxic Run, The Offspring, Fear Factory, AC/DC, Profano e Irak. Como escucharon, diversos grupos, por lo cual también diversos estilos tendremos en el programa de hoy. No agregamos nada más para dar paso de inmediato a nuestra característica presentación y luego de eso iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar la transmisión de hoy, vamos a saludar a uno de los socios del programa que hace posible que lleguemos a distintos lugares, en este caso a Radio Embrujo FM, donde si nos quieres escuchar, estamos todos los martes con repetición los días jueves a partir de las 20 horas con el mejor rock para que disfruten los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial, mientras que en el litoral central nos escuchan en la 102.9 y el rock también llega a Tocopilla en la 101.7. Ahora, si estás en otro lugar, si estás en otro lugar del mundo y quieres escucharnos a través de Radio Embrujo FM, puedes hacerlo en su señal online en www.radioembrujofm.cl. Un saludo entonces a todos los amantes del rock que nos escuchan a través de esta radio. Y nosotros vamos a comenzar este capítulo de Paraíso Infernal escuchando a una banda formada en 1996 en Bayona, Francia, Gojira, agrupación de Technical Death Metal, grupo que es considerado como uno de los más importantes en su estilo. El grupo está integrado por Joe Duplantier en voz y primera guitarra, Mario Duplantier en batería, Christian Andreu en la segunda guitarra y Jean-Michel Labadie en el bajo, editando a la fecha 7 álbumes de estudio, el último titulado Fortitude, publicado el pasado 30 de abril de este año 2021, y de este nuevo disco vamos a escuchar el tema Another World, que fue el primer sencillo de esta nueva producción, lanzado en agosto del año 2020, como adelanto precisamente de esta nueva obra. Y nos mantenemos con rock europeo, esta vez con el metal industrial de los suecos de Death Stars, banda formada en el año 2000 en Estocolmo, la que a la fecha cuenta con 4 discos de estudio. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, Termination Bliss, del año 2006, la canción Play God. Entonces, a continuación vamos a escuchar rock europeo. Primero, los exponentes del technical death metal francés Gojira y su canción Another World, del disco Fortitude, editado en el año 2021. Y luego el metal industrial de los suecos de Death Stars, con su tema Play God, de su segundo disco de estudio Termination Bliss, del año 2006. Yeah. rise up and pick the trot on cold cheeks meet. Cause there's a future that will feed a sheep. And the strike of the night will trash the skyline. And in talking the marks of blood in your skin. Cause I wanna play Bien, continuamos con el programa de hoy. Eso sí, antes saludamos a otro de nuestros socios que nos permite llegar a la gente con buena música. Me refiero a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, pero con noticias de la región y el país. Además de otros temas importantes que usted puede ver en su página. Dentro de estas distintas secciones están los podcasts, bastante interesantes. Por lo demás, uno de esos podcasts somos nosotros, Paraíso Infernal. Así que ya lo saben, todos los viernes deben estar atentos porque sale un nuevo programa en formato de podcast. Por ejemplo, nos puedes buscar en la sección precisamente de podcast de País Lobo. Nos puedes descargar también si tú quieres. O sea, nos puedes escuchar al momento o los puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl, donde estamos los viernes en formato de podcast. Y nosotros continuamos el programa con otra banda europea, en este caso un exponente del power metal sinfónico, agrupación formada en Trieste, Italia. Me refiero a Rhapsody of Fire. Recordemos que esta agrupación fue conocida mayoritariamente como Rhapsody, pero por temas legales cambió en el año 2006 su nombre a Rhapsody on Fire, formada en la actualidad por Alec Staropoli en teclados, Giacomo Boli en voz, Roberto De Micheli en guitarra, Alessandro Sala en bajo y Paolo Marchesic en batería. Ellos cuentan con 13 álbumes de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio editado en el año 1997, Legendary Tales, el tema Land of Immortals. Y luego cambiamos de estilo al hard rock de Alter Bridge, banda estadounidense formada en el año 2004 en Orlando, Florida, integrada por Miles Kennedy en voz y coros, guitarra rítmica y guitarra líder, Mark Tremonti en guitarra líder y guitarra rítmica, coros y voz, Brian Marshall en bajo y Scott Phillip en batería. Esta agrupación consta de 6 discos de estudio. El último, World Sky, fue lanzado al mercado el 18 de octubre del año 2019 y de este trabajo vamos a escuchar el que fuera su primer sencillo, World Jurator. Vamos entonces ahora a disfrutar primero del power metal sinfónico italiano con Rhapsody of Fire, con el tema Land of Immortal de su disco Legendary Tales de 1997 y luego el hard rock de Altered Bridge de su disco del año 2019 Wild Sky, la canción Wall Urator. Buenos temas hemos escuchado y nosotros seguimos adelante, pero antes les recordamos a los amigos de la región de Los Ríos y a todos en general quienes gustan de la buena música que todos los sábados tenemos un nuevo programa en formato de podcast también en www.riobuenonoticia.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, pero también con información nacional e internacional. Así que recuerden, los sábados tenemos un nuevo programa en formato de podcast. Lo habíamos señalado anteriormente, el formato de podcast significa que tú puedes escucharlo en el momento o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú estimes pertinente. Así que saludamos también a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros seguimos y ahora vamos a escuchar primero un tema de la banda Buckcherry, agrupación estadounidense formada en 1995 en Los Ángeles, California, integrada por Josh Todd en voz, guitarra y piano, Kevin Rothgen en guitarra rítmica y coros, Steve D en guitarra rítmica, guitarra y coros, Sean Winchester en batería y percusión y Kelly Lemieux en bajo y coros. Ellos cuentan con 10 discos de estudio. El último, Hellbound, será lanzado el 25 de junio de este año, de este 2021. De este nuevo trabajo de esta banda vamos a escuchar el primer sencillo dado a conocer precisamente por la agrupación y que nosotros tenemos aquí en Paraíso Infernal, titulado So Hot. Y luego vamos a escuchar a una tremenda banda, Greta Van Fleet, agrupación formada en Frankenmuth, Michigan en el año 2012 e integrada por George Kiska en voz, Jay Kiska en guitarra, Sam Kiska en bajo y Danny Wagner en batería. Grupo que sin lugar a dudas está fuertemente influenciado por Led Zeppelin. Ellos cuentan a la fecha con 2 discos de estudio, sin contar los EP que tienen a su haber. Y precisamente en este caso nosotros vamos a escuchar un tema, Highway Tune, que pertenece a su primer EP de estudio, a su primer EP, titulado Black Smoke Rising, del año 2017. Entonces, a continuación, escuchamos primero el tema So Hot, lo nuevo de Buckcherry, de su disco Hellbound, que será lanzado al mercado el 25 de junio de este año, es decir, durante este mes. Y luego vamos con una banda ya consagrada, Greta Van Fleet, y su tema Highway Tune, que pertenece a su primer EP, Black Smoke Rising, del año 2017. Let your body talk, can you do the walk, breaking hearts again? Oh my God, you're so high. I think I need another shot. But you don't get yourself high. You got a circle in your back. Don't ever stop yourself. Temazos los que hemos escuchado hoy y nosotros seguimos adelante, pero primero saludamos a otro de nuestros socios que nos permite llegar a más amantes del rock. Me refiero a Radio Despierta FM de Llanquihue, emisora en la que estamos todos los domingos a las 21 horas. Es como ideal ya que termina la semana, a lo mejor estás cansado, pero el último día de la semana puedes disfrutar de buen rock en distintos estilos. Así que un gran saludo a todos quienes nos escuchan en la 107.7 del dial y disfrutan cada domingo del buen rock en sus diversos subgéneros. Y ojo, quienes deseen escucharnos a través de Radio Despierta FM de Llanquihue desde otro lugar del planeta e incluso desde fuera del planeta, pueden hacerlo a través de su señal online en despiertafm.cl. Así que saludamos a todos los amantes del rock que nos escuchan a través de esta radio. Y nosotros ahora vamos a escuchar el thrash metal de Toxic Run, banda formada en el año 2014 en Cheboygan, Wisconsin, Estados Unidos, e integrada en la actualidad por Stephen Beren en voz y bajo, Jacob Vanek y Blake Tolsman en guitarras y Dave Miller en batería. Ellos cuentan con un disco de estudio, Subterranean Terror, del año 2016, pero nosotros vamos a escuchar lo último de esta banda, que es un single lanzado en abril de este año 2021, titulado Nightmare Eclipse, que la verdad es un adelanto de lo que puede ser su próximo disco, que lleva el mismo nombre y que se espera sea lanzado prontamente. Y luego seguimos con una agrupación más clásica, The Offspring, agrupación de punk formada en 1984 en Huntington Beach, California, integrada por Dexter Holland en voz y guitarra rítmica, Todd Morse en bajo y coros, Noodles en guitarra principal y coros y Pete Parada en batería y percusión. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, Smash, de 1994. El disco bajo sello independiente más vendido en la historia, con 17 millones de copias. De este trabajo vamos a escuchar el tema Self-Stain. Vamos entonces a disfrutar primero del thrash metal de Toxic Run y su tema Nightmare Eclipse, single lanzado este 2021 por parte de la banda, y luego un clásico del punk rock, The Offspring, y la canción Self-Stain del disco Smash de 1994. Collapsing turn of the heart. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar ahora una banda de heavy metal oriunda de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, formada en 1989, Fear Factory. Esta agrupación, aunque está encasillada por los expertos como heavy metal, la verdad es que a lo largo de su carrera ha mezclado diversos estilos, siendo además influencia para muchas otras agrupaciones. Por otra parte, la banda ha tenido diversos periodos de actividad. Por ejemplo, en 1989 hasta el año 2002, luego por diversos motivos pararon un momento y retomaron la carrera del 2002 hasta el 2006, donde nuevamente se separan y nuevamente vuelven a juntarse el año 2009 hasta el presente, por lo que lógicamente han tenido diversos cambios en su formación. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de su primer disco, su álbum debut, Soul of a New Machine, lanzado al mercado en 1992 y grabado en esa oportunidad con la siguiente formación: Barton C. Bill en voz, Dino Casares en guitarra, bajo y mezclas y Raymond Herrera en batería. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad de este disco, su disco de estudio, es Self Immolation. Y a continuación vamos a escuchar una banda clásica, histórica de hard rock e histórica en el mundo, plenamente vigente a pesar de haber sido fundada en 1973 en Sydney, Australia, y a pesar de que lamentablemente algunos de sus miembros originales han fallecido. Me refiero a los tremendos AC/DC, una verdadera leyenda del hard rock y del rock en general. De esta banda, una de mis preferidas, al igual que miles de fanáticos en todo el mundo, vamos a escuchar uno de sus temazos, un clásico, en la versión original. Me refiero a Highway to Hell, canción que es parte del disco del mismo nombre, editado en 1979, su sexto disco de estudio y una joya que fue además el último trabajo donde participó el gran vocalista Bon Scott antes de lamentablemente fallecer en 1980. Pero ¿cuál fue la agrupación que grabó precisamente este álbum, esta tremenda joya del rock? Pues bien, como mencionamos, con Bon Scott en la voz, Angus Young en guitarra principal, Malcolm Young en guitarra rítmica y coros, Cliff Williams en bajo y coros y Phil Root en batería. Vamos entonces a seguir disfrutando de la buena música en Paraíso Infernal. Primero, el tema Self Immolation de la banda de heavy metal Fear Factory, de su disco Soul of a New Machine, y luego un clásico de clásicos del hard rock de AC/DC, de su disco Highway to Hell de 1979, la canción que precisamente da nombre al disco y que a esta altura es todo un clásico, Highway to Hell. Lost in ruins, so you're right. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos vamos a despedir con buena música. Primero vamos a escuchar una banda chilena formada en el año 2002 en Santiago, integrada en la actualidad por Pablo Vidal en voz y guitarra, Darío Fabro en bajo y Víctor Machuca en batería. Me refiero a Profano. Ellos liberaron hace poco su quinto disco de estudio titulado La Soledad de los Mundos, un trabajo de 8 canciones inspiradas en tiempos de estallido y pandemia. De esta nueva obra de la banda nacional Profano, vamos a escuchar el tema Arma Secreta. Y cerramos de forma definitiva el programa de hoy con Jairak, banda estadounidense de crossover thrash formada en 1984, que tiene a su haber 5 discos de estudio, pero varias separaciones, estando actualmente activa y preparando nuevo material. Nosotros vamos a retroceder en el tiempo para escuchar un tema de su primera obra musical, Raging Violence, de 1985, disco que fue grabado por Keaton De Pena en voz, Gary Monardo en bajo, Scott Owen en guitarra y John Tavares en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Demons Evil Force. Bien, gente, nos comenzamos entonces a despedir, pero antes, ojo, antes que se nos vaya, les recordamos que para lo que ustedes necesiten, para lo que quieran, para proponer grupos, por ejemplo, para los especiales o grupos para el programa, para lo que ustedes estimen pertinente, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para todo lo que ustedes entonces estimen, para lo que sea, incluso hasta para saludos, paraísoinfernalosorno@gmail.com es por ahora nuestro medio de contacto más cercano. Y bueno, entonces nos vamos escuchando buena música. Vamos primero a escuchar una banda nacional, una banda chilena, Profano, y su tema Arma Secreta, de su último disco de estudio, La Soledad de los Mundos, de este 2021. Y luego nos vamos con un grupo más clásico del thrash metal, Jairak, y un tema de su primer disco de estudio de 1985, titulado Raging Violence, el tema Demons Evil Force. Con esta nos vamos, pero nos volvemos a escuchar en el próximo programa de Paraíso Infernal. Cuídense y que estén todos ustedes muy bien. Es el precio que debes pagar, o el diluvio deberá morir. Un ministerio cuenta la verdad, en un viaje voy a repartir.